malcriada. Así te llamaré. Y más que a nadie te querré. Por malcriada. Malcriada. Así te llamaré. Y más que a nadie te querré. Por malcriada. Ay, ¿quién quiere? Sí. Saber por qué. Otros al engañar quieren. Pero a ti yo te querré. Y te adoraré. ¿Sabes por qué? Por eso, por malcriada. Por malcriada.